A mediados de la semana pasada se dio a conocer la noticia de que desde la dirección del Hospital Marzetti se desmintió un mensaje de WhatsApp. El día viernes, en distintos medios de comunicación, el director del Hospital Municipal, Neri Fures, desmintió un mensaje de WhatsApp sin procedencia cierta que hablaba de las supuestas intenciones de Arrieta y Fassi de cerrar el Hospital Marzetti si ganaban las elecciones. Mi primera sorpresa de ese viernes fue el hecho de que se desmienta un mensaje de WhatsApp sin decir de dónde procedió o cuál fue su origen. Sobre cuál fue su origen nos enteramos todos el sábado. En una nota del semanario El Ciudadano, Fures admite: yo tuve una charla privada con un profesional, hablamos de las dificultades que tenemos hoy para derivar pacientes al Cuenca porque muchas veces no hay lugar. La discusión que tuvimos fue sobre el rol que tendrá en el futuro del hospital en una red regional, el perfil que adoptará el Cuenca y si servirá tener un servicio duplicado o si se redefinirán los perfiles. Fue una conversación que este médico comentó en los pasillos y no sé con qué intencionalidad se empezó a difundir en las redes de manera distorsionada. Incluso se llegó a decir que el Marzetti se va a cerrar el mes que viene, una cosa de locos, dijo Fures al Ciudadano. Posteriormente, Fures deslizó que dos o tres miembros de la Asociación de Profesionales son candidatos de una lista. Hay una intencionalidad política de meter esto en la campaña, sin nombrar a nadie específicamente, tratando de desprestigiar de esta forma la reputación de varios profesionales y no profesionales del nosocomio y de ninguno a la vez, y sí tratando de desprestigiar un espacio político en particular. A esta novela venezolana de dimes y diretes se sumó el intendente municipal con un comunicado, también desmintiendo el WhatsApp, luego el doctor Pascuas y luego la candidata intendenta Fassi. En estos temas están hoy los principales responsables del Hospital Marzetti y de las unidades sanitarias, desmintiendo mensajes de WhatsApp. No buscando que en la guardia haya pediatra todos los días, no buscando un nuevo equipo de rayos para el ente, no buscando más y mejor atención en psiquiatría, psicología, neurología, cardiología, dermatología, neumonología, gastroenterología, no buscando resolver el tema de los anestesistas, no resolviendo la falta de equipamiento, los problemas de infraestructura, las ambulancias o las guardias en las unidades sanitarias. No, desmintiendo WhatsApp. El director del hospital, el doctor Neri Fures, es relativamente nuevo en su función y seguramente necesitará un tiempo relativo para adaptarse a ella. No sería justo evaluarlo aún. Sí decir que sería conveniente que en vez de generar y desmentir comentarios de pasillo, se aboque a los problemas que tiene el hospital y las unidades sanitarias que antes describí. El binomio Arrieta-Fassi es el responsable de las políticas de salud en nuestros distritos en los últimos 12 años. Claramente han fracasado en esa materia, no han dado pie con bola. El Marzetti y las unidades sanitarias funcionan mal. No han podido generar una carrera hospitalaria, no hay ambulancias, contrataron médicos truchos, no delimitaron responsabilidades sobre ese caso ni tomaron decisiones políticas o administrativas al respecto, ocultaron los resultados del sumario administrativo y luego contrataron médicos irregulares. Arrieta no dice la verdad cuando manifiesta que él, su gestión o su espacio político nunca consideró cerrar el Marzetti. En junio del 2014 brindó una conferencia de prensa donde dijo que las guardias y los consultorios externos del Hospital Marzetti serán incorporadas a las instalaciones del Hospital Regional y que si bien la atención primaria está garantizada en las localidades del distrito, el nosocomio cerrará. La primera y única opción de salud para Cañuelas será el Hospital Regional, dijo. Luego reafirmó lo dicho en un reportaje en el semanario local titulado Arrieta confirma el cierre del Hospital Marzetti. Lo tengo acá para el que lo quiera ver, algunas de las preguntas, ¿qué va a suceder con el Marzetti en los próximos meses? Está confirmado que el Marzetti como unidad operativa y asistencial pasará a depender del Hospital Kirchner, no va a haber dos cabezas, va a haber una sola estructura operativa que dependerá del Cuenca. ¿Todo el personal será absorbido por la estructura? Sí. ¿Qué utilidad se le va a dar al edificio de Marzetti? Por ahí sigue funcionando como centro de salud, pero sin depender del municipio. O por ahí es posible que funcione como centro para la tercera edad. No está definido. Y sigue el reportaje a el intendente Arrieta. Este tipo de comunicados, como el que hizo el intendente Arrieta, se da en el marco de una campaña electoral. Si hablamos de chusmeríos de WhatsApp, no hablamos de cómo funciona el Marzetti y cómo lograr que funcione mejor. La salud pública municipal es claramente una cuestión de Estado y es además una de las principales preocupaciones de los vecinos de Cañuelas. Es un tema que debería ser tratado con seriedad y con responsabilidad. Trabajemos seriamente todos para que los cañuelenses tengan la salud que se merecen.